Y este tema, con mucho cariño, para todo el litoral norte argentino. ¡De Bohemio! Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar y que todos te tratan mal y te dejan llorando. Corazón, sin medida todo lo das y te entregas queriendo más. Ya te siento soñando. Corazón, que no ves que tú me haces mal, que el dolor que tú sientes ya nos lastima y nos quema. Por favor, te lo pido ya, no dejes que te traten mal o te van a hacer llorar. Corazón, corazón, corazón, con el alma sangrando. Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar y que todo, todo lo das y te dejan llorando. Por favor, te lo pido ya, no dejes que te traten mal. Te has vuelto a enamorar y que todo, todo lo das y te dejan llorando. Por favor, te lo pido ya, no dejes que te traten mal o te van a hacer llorar. Corazón, corazón, ves que ya estoy llorando. Corazón, corazón, corazón, con el alma sangrando. Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar y que todo, todo lo das y te dejan llorar.